quedo en pie. Se vino abajo lo que creía seguro. Nombres, promesas, un plan. El ruido tapó mi certeza. Aprendí a callar. Busqué sentido en los restos. Conté lo que no volvió. Y en medio del polvo entendí que algo en mí resistió. No fue el mundo, no fue nada. Fue quedarme sin huir. Cuando todo pedía rendirse, algo dijo, seguí. Desaparecer, pero decidí quedar. No pedí explicaciones al cielo, solo tiempo y verdad. Porque hay respuestas que llegan cuando eliges estar. No todo se rompe. No todo se rompe. No todo se va. Dios cuida lo que queda cuando decides no escapar. Lo que no se cayó. A veces lo que queda no es suficiente.